Martes, Radio Línea 4. Son las 10, las 9 en Canarias. Somos Just to Jazz. Hoy, 28 de marzo, comenzamos. Empezamos esta edición de Ya estoy ya soy, que es 28 de marzo de este 2017. Jolín, qué rápido pasa el tiempo, ya hemos clausurado marzo prácticamente. Empezamos esto que... Vale, vamos a bajar un poquito esto ahora. Esto que sonaba será de Takuya Kuroda, el trompetista japonés, una versión del Green and Gold de Roy Ayers, y que el trompetista, pues eso, de Japón, nos traía en su título del álbum Rising Sun del año 2014, en el cual pues está Corey King al trombón, Chris Bowers a los teclados, Solomon Dorsey al bajo y el mítico Nate Smith a la batería. Y también pues está José James a las voces, aunque en este tema no lo hemos escuchado. Y también actúa como productor del trabajo de Kuroda, ya que Takuya Kuroda también pertenece a la banda de José James. Sogoto Kinch, desde Londres, nos trae este On the Treadmill, que sigue sonando. Nos ha hecho una pequeña jugada. Desde el año 2010, esto se titula el tema On the Treadmill, en la rutina, y el trabajo, pues, The New Emancipation, en el cual pues están Soweto Kinch al saxo, junto con Chewbacca Hutchings, Byron Wallen a la trompeta, Harry Brown al trombón y Femi Temuwo a la guitarra, junto con Justin Brown a la batería. Garaj Mahal, esto es lo que sonaba hace escasos segundos, que se titulaba Witch Doctor, el tema que pertenecía al trabajo de la banda More Mr. Nice Guy del año 2010. ¿Y esta banda quién la forma? Pues Kai Eckhart al bajo, Rick a la batería y a la guitarra Farid Haik, y a los teclados Eric Levy. Y quizás la mezcla esta que se escucha tirando más hacia la música árabe se debe a que la guitarra Farid Haik tiene orígenes de Pakistán, y quizás pues esa puede ser un motivo de este toque que nos recordaba quizás Mahavishnu Orquestra también. We'll be right back. Mark Harry. Desde el año 2015 nos trae este Behave de su trabajo Roads Ahead Volume 2. Pues estaba Mark Harry a los teclados, guitarra de Kerlin Bodnick, bajo de aquí, le perdí aquí, de Taurus Martin, y a la batería está Teron Julie. Hoy, por lo que bueno, como veis, os estamos trayendo bastantes nombres nuevos en el programa y eso nos gusta aquí en Castillas. Este o Crocker, no, desde el año 2014, sin... No, mentira. 2014 no. Pues sí, 2014. Que a veces la cabeza a uno le falla. Nos trae este Realize de su trabajo Afrophysicist, en el que, bueno, que salió de la RCA, de la casa RCA, la productora, y ahora uno de los grandes. She's a girl in a dream. She sees a four-eyed cartoon monster on the TV screen. She takes another puff and says it's a crazy scene. That red is green. She's a tangerine. I'm too high, too high, but I ain't left the ground. I'm too high, I'm too high, I hope I never ever come down. She's a girl in her life, but her world's a superficial paradise. She had a chance to make it big more than once or twice, but no dice, she wasn't very nice. Said she's too high, gave him Too High de Stevie Wonder de su trabajo Inner Visions del año 1973, en el cual bueno, en este tema prácticamente todo lo toca Stevie Wonder, incluido bajo, batería, teclados Y bueno, los coros pues están Tasha Thomas, ¿quién más por aquí? Scott Edwards y Dean Parks también. Thank you. esto que está sonando es del año 2008, cuando Marcus Miller, Stanley Clark y Victor Wooten se juntaron para sacar el trabajo Thunder al mercado, pues compusieron este Mongoose Walk, en el cual pues estaban Stanley Clark, Marcus Miller y Victor Wooten al bajo y a la producción, Chick Corea a los teclados y Ronald Berner a la batería. Desde la otra parte del charco, desde Estados Unidos, llega Ben Williams desde Washington y desde el año 2015 nos trae este Coming of Age con un quinteto formado por Marcus Strickland al saxo, Matthew Stevens a la guitarra, Christian Sands al piano, John Davis a la batería y el propio Williams al bajo. y aprovechamos para decirte que estamos, ya estoy ya en internet en nuestro sitio web www.yastuyas.net, yastuyas con un 2, y que allí básicamente publicamos nuestros podcast. Luego en Facebook pues nos buscas yastuyas y le das un me gusta si es que te gusta el programa, y allí pues también vamos colgando cositas. Si eres de aquellos que usan Twitter, pues nos puedes seguir en @justtoyas/radio, y por último pues el mail en info@justtoyas.net. y también recordate que los amigos de Radio Esperantia, que hacen un trabajo fantástico, pues también nos remiten los martes de 7 a 8 de la tarde hora peninsular. Y a los que les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Barcelona. D'Angelo, desde pues 1995 nos trae este tema y álbum que llevan por nombre Brown Sugar, y en el cual pues le acompañan a ver que lo tenía por aquí y lo he perdido, Jim Lake a la batería y al bajo Rafael Sadik. Y esta que suena es nueva también. The dreams of all believers was dreams they could not live. Let the spirit of the wind captivate a soul. On the road not taken, on the path forsaken, to the story untold, let him go. Yeah. De Sarah Lees, de su trabajo de este 2016, Good Life, su trabajo debut, en el cual están Christine Serafin a las voces, Jonathan Straug al saxo, Philip Hortel al bajo y a los beats Stefan Salewski. Y a los teclados, pues Christian Keimel. Ellos son una banda de Dresden, de Alemania, y que pues se van haciendo su huequecito en esto de la música, y has visto que suenan espectacular. Bueno, al menos a mí me ha encantado, vaya. Y ponemos rumbo ya hacia el final de esta edición de Jazz to Jazz, aquí en Radio Línea 4. Archi conocido Lovely Day de Bill Withers, que en este caso pues no sé, versionan de Robert Glasper Experiment de su trabajo Black Radio 2 del año 2013, en el cual pues están Casey Benjamin al saxo y al vocoder, Robert Glasper al piano y a la producción, Derek Hodge al bajo y a la batería. A ver quién hay por aquí. Batería, pues a ver. Aquí está Greg Majors a la batería. Y con esto que está entrando de fondo, pues nosotros te decimos hasta la semana que viene. Te dejamos con Ashley Henry, con este Saint Anne's, de su trabajo de este 2017, Ashley Henry's 5. Pues lo dicho, hasta la semana que viene, sed felices, besos y abrazos, chao.